Bien, bien, sí, ahora se te escucha perfecto, no sabemos qué pasaba antes, pero ya quedó en el pasado, ya ahora te tenemos para hablar sobre todo de esta cuestión que tiene que ver con el desarrollo de las pibas y los pibes en la Argentina ligados al deporte. Diego, te convocamos porque sos parte del Observatorio Social del Deporte. Y primero lo primero, ¿cómo funciona un observatorio? Sobre todo, ¿cómo funciona un observatorio social? ¿Para qué fue pensado y cómo se obtuvieron los resultados de los que vamos a hablar en unos minutos? Bueno, te cuento, el Observatorio Social del Deporte es un espacio conjunto entre el Ministerio de Deporte y Turismo de la Nación y la Universidad Nacional de San Martín. Y fue pensado como para dar respuesta, como una herramienta para dar respuestas a datos que la gestión del Ministerio no tenía cuando empezó esta gestión allá por 2019. Lo que había era, esto a decir de los, digamos, de algunos de los funcionarios que propulsaron la creación del observatorio, era que para la toma de decisión de política pública, de un montón de cuestiones que se hacían desde el Ministerio, la Secretaría de Deporte, lo que había generalmente era ideas que tenían los funcionarios, digamos, y no datos concretos, científicos, digamos, ¿no? Que digamos que sirvieran para la toma de decisiones en relación a esas políticas. Entonces el observatorio se creó con ese objetivo, ¿no? Generar información fidedigna, cuantitativa y cualitativa, que funcione como herramienta para que los funcionarios puedan tomar decisiones en base a datos reales de la realidad concreta, ¿no? Claro. Lo cierto es que cómo se hizo esa medición, cuál fue la metodología, Diego, para obtener esta información que le sirve después a las autoridades y a los organismos para desarrollar alguna política pública, profundizar alguna, volar o alguna otra, no sé. ¿Cuál fue la metodología del observatorio, Diego? Bueno, nosotros una de las cosas que vimos, ni bien creamos el espacio, fue que en la mayoría de los países, en casi todos, existían encuestas que medían realización de actividad física y de deporte en la población. Y en Argentina había habido solamente una, de algún antecedente allá por 2009, que se había hecho, digamos, muy parcial. Y entonces por eso encaramos la realización de una encuesta nacional que hicimos en 2021 con el nombre de NAFID, la pueden encontrar online el informe, digamos, esta fue para adultos, ahora la estamos volviendo a replicar ahora mismo, digamos, está haciendo el relevamiento, y también para niños, niñas y adolescentes, que era una población sobre la que no había ningún dato de ningún tipo a nivel de estructuras estatales, ¿no? Y menos de la nación. El relevamiento lo hicimos de manera telefónica porque, digamos, inicialmente lo hicimos en la primera parte de la pandemia, el de adultos, y el de niños lo hicimos de manera telefónica porque era una forma de más fácil acceso para llegar a todo el país. Como los niños no pueden responder, digamos, pues se hace teléfonos celulares o no tienen teléfonos celulares o no pueden responder directamente, lo que se entrevistó fueron a padres, madres y adultos responsables de esos niños, niñas y adolescentes que pudieran responder por sus prácticas deportivas y de actividad física. Muy bien, muy bien. ¿Y qué contaron los papis y las mamis? Digo, en el caso de algún adolescente también habrá agarrado, no sabemos cuál es el sector etario que pretendía abarcar la encuesta, pero ¿qué fue lo que contestaron quienes respondieron a esta consulta, Diego? Digo, a nivel cantidad de qué porcentaje de la población consultada practica deporte, cuál es la asiduidad, la frecuencia, o cuáles son las actividades principales, las actividades deportivas principales. Yo me imagino algunas. Bueno, sí, muchos de los supuestos que teníamos se confirmaron y otros, digamos, fueron como más hallazgos, si se quiere. Mira, la población analizada fue la que corresponde esquemáticamente con las edades de escuela primaria y secundaria, que es de 6 a 17 años, ¿no? Que abarca esas trayectorias educativas de primaria y secundaria. Lo que apareció fue que la gran parte de los niños, niñas y adolescentes realiza deporte de actividad física. Nosotros consideramos la pregunta de si en los últimos 6 meses, a partir de la encuesta, del momento que hicimos la encuesta, que fue a mitad del año pasado, de 6 meses para atrás, si hacía alguna actividad regularmente, ¿no? Y ahí apareció que casi el 80% de esos niños, niñas, adolescentes hacía algún tipo de actividad física. Y después también, digamos, nos sorprendió la frecuencia, porque uno podría pensar, bueno, que alguien contesta que sí, pero en realidad por ahí va en bici a la plaza y con eso considera que hace actividad física, pero no, digamos, lo que había era que más del 60% hacía entre 2 y 3 veces por semana y hubo un 25% que hacía más de 4 veces por semana. Con lo cual, lo que mostró la encuesta es que esa población tiende a hacer actividad física y deporte de forma regular y constante, ¿no? Luego preguntabas por las actividades, bueno, digamos, ahí no hubo demasiada sorpresa. Claramente la actividad más elegida por los varones y las mujeres argentinas de esas edades es el fútbol, ¿no? Uno de cada tres que practica fútbol, y entre los varones uno de cada dos, ¿sí? Es la práctica preponderante. En segundo lugar, mucho más lejos, el 15% dijo que andaba en bici. Y después ahí cambian mucho las actividades que hacen los varones de las que hacen las mujeres, ¿no? Los varones, como te decía, el 50% juega la pelota. Después aparecen otras como artes marciales y bicicleta, pero lejos. Mientras que entre las mujeres está como más diferenciada la práctica, ¿no? Es más heterogénea. Aparece andar en bicicleta también, 15%, fútbol juega el 13%, gimnasia en sus distintas variables 12%, pero digamos, son muchas las actividades, está más diversificado entre las nenas y mujeres adolescentes. Muy bien, antes teníamos una pasión que se desarrolló de la participación de Argentina en unos mundiales y demás. Diego, a ver si me corregís, si estoy en lo cierto, de que había mucha inserción del básquet y del vóley. No sé si eso aparece en estas encuestas como una cuestión a tener en cuenta o está medio disuelto eso del las otras pelotas, digo, de la naranja y la de vóley. Mira, el vóley tiene una una participación alta en mujeres, ¿no? Lo tengo por acá el dato, creo que era alrededor del 11% jugaban al vóley. Pero si vos tomás la población general, mezclando varones y mujeres, todos los deportes que no son, digamos, todos los deportes colectivos aparecen lejos, ¿no? Digamos, el fútbol es demasiado preponderante en función de otros deportes. Y de hecho, las actividades que siguen al fútbol, por ejemplo, usted decía, bicicleta es la segunda con el 15%, después artes marciales con el 8%, distintos tipos de gimnasia con el 7%, y después recién aparece vóley con 7%, hockey con 6%, el básquet aparece lejos con menos de 5%. ¿No? Muy bien. No, todos los deportes colectivos juntos no llegan a alcanzar el nivel que tiene el fútbol, ¿no? Claro, claro. Y eso pasaba con los adultos también, ¿eh? De todas maneras, está muy bueno entender que hay una gran cantidad de pibas y de pibes, de niños, niñas y adolescentes que hacen práctica deportiva. Sabemos que el deporte ayuda a que nos desarrollemos en nuestras habilidades físicas, psicomotrices, como se dice, Diego, pero hay también una realidad constante y sonante que es la socioeconómica. Entonces, quizás la encuesta también, vos no lo vas a poder contar, también refirió o consiguió datos acerca de cómo se las arreglan los pibes o las madres y padres, en muchos casos, para que la pibada haga deporte. Bueno, mirá, un dato que aparece en esta encuesta y también había aparecido en la de adultos que te mencionaba antes, de 2021, es que vos, digamos, a medida que tenés indicadores socioeconómicos más altos, o sea, la población más acomodada, de sectores medios, medios altos y altos, tiende a hacer más deporte que los sectores de menos recursos, ¿no? Digamos, como que ahí hay una correlación. En ese sentido, se puede pensar a la práctica del deporte y de actividad física como un privilegio también, ¿no? En cierta forma. Claro. Después nosotros indagamos sobre si la práctica era rentada o gratuita y ahí apareció que casi la mitad paga por hacer esto, el deporte de actividad física, y la mitad no, ¿no? O sea, la mitad concurre a lugares donde tiene que pagar una cuota o lo que sea, y la otra mitad lo hace en espacios libres de cuota, ya sea en clubes que no les cobran, o en plazas, o en espacios públicos. Y después, en relación también a la cuestión económica, si querés, está el lugar elegido justamente, ¿no? Nosotros veíamos que o digamos lo que salió en la encuesta es que el 50%, alrededor del 50% practica en clubes como primera opción, o sea, la primera opción es un club que por definición se puede pensar que es un lugar en el que hay que pagar una cuota, aunque sea mínima, digamos, ¿no? A diferencia de las instalaciones deportivas privadas, no sé, un gimnasio, un salón donde la cuota siempre es más alta. Pero después lo que aparece en segundo lugar son los espacios públicos, ¿no? O sea, espacios donde que no son pensados para la práctica deportiva per se, digo, hablo de plazas, de parques, de calles, de playas, de potreros, etcétera. Y ahí se hace mucho deporte, es el segundo lugar más elegido, ¿no? Entonces esto por ahí son todos indicadores que pueden ayudar a pensar que en relación a lo económico que vos decías, ¿no? Tal cual, espacios públicos y clubes, aparecen los clubes, digo, porque definitivamente, por lo menos en el interior del país, Diego, podemos ver la posibilidad de un club de barrio incluso es la más posible para muchas pibas y pibes. Así que queríamos que nos cuentes acerca de si hay una valoración de la encuesta que realizó el observatorio, cuál es para contarnos acerca de qué es lo que pasa con los clubes. ¿Es positivo? ¿Existen suficientes clubes? ¿Tendría que haber más? ¿Y cómo impacta, en todo caso, en cada región de la Argentina o en los barrios, sobre todo? Estamos pensando, Diego, también en que hay un factor que es el de la contención social, no solo el desarrollo físico, ¿no? Y a la pasada, bueno, nada, si querés dejarnos una reflexión también acerca de cómo la participación en el mundo del deporte, del mundo de baja estatura, digo, del deporte, colabora en otra, que nos cuentes también cuál es el otro enriquecimiento que hay para la pibada cuando van a hacer deporte algún club, sobre todo, insisto. Bueno, a ver, los clubes son como la base de la pirámide del sistema deportivo en Argentina, ¿no? No ocurre así en todos los países, no necesariamente eso es así, ¿no? Hay países donde, por ejemplo, el sistema educativo es la base de la estructura deportiva, como Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, que los chicos y las chicas hacen en las escuelas, ¿no? Y en las universidades. En Argentina son los clubes. Y eso nosotros lo corroboramos porque, como te decía, los resultados de la encuesta que hicimos con adultos mostraba que ni siquiera el 5% de los adultos entrevistados hacían deporte en un club. Mientras que, como te decía antes, el 50% de los chicos sí hace en los clubes, ¿no? Con los cuales los clubes son espacios fundamentales para las infancias y las adolescencias. Después, en relación a la oferta o a la heterogeneidad de lo que los clubes ofrecen, bueno, como vos decías, digamos, hay desde clubes muy chicos con una infraestructura muy muy de bajo alcance, hay otros clubes mucho más grandes que tienen capacidad de albergar un montón de actividades y un montón de chicos y chicas, pero digamos, todos comparten esta cuestión de que son el primer lugar que a los padres se le ocurren, o a los mismos chicos muchas veces, de ir para hacer deporte, ¿no? Deporte de actividad física, sobre todo deporte. Entonces digo, siempre terminan resultando fundamentales los clubes. Esta era una creencia que esta gestión tenía cuando asumió. De hecho, durante la pandemia hubo bastante ayuda a los clubes de barrio en relación a la supervivencia, ¿no? Cuando se habían cancelado todas las actividades que los clubes albergaban. Bueno, está el programa Clubes en Obra. Y para juntar con lo que te decía al principio de la charla en relación a esto de pensar las políticas públicas en base a datos, ahora hay un programa del Ministerio de Deporte y Turismo de la Nación que se llama Hay Equipo, no sé si lo pudieron ver por ahí, que justamente lo que hace es trabajar sobre la oferta deportiva de los clubes, financiando becas deportivas para chicos de bajos recursos para que esos chicos puedan hacer deporte en los clubes, ¿no? Entonces el Estado lo que está haciendo es mediando, consiguiendo, digamos, becas deportivas en esos clubes para que estos chicos, que en su mayoría son beneficiarios de la UH, puedan hacer deporte en los clubes y que la cuota social no sea un impedimento para el desarrollo de esas poblaciones, ¿no? Muy bien, bueno. Y nada, te había pedido una última reflexión acerca de eso, de la inserción social, ¿no? A través de los clubes, pero medio que ya la redondeaste. La verdad es que nos interesa muchísimo que se estén realizando este tipo de investigaciones en el seno de una sociedad que pasa por muchas dificultades, que no tiene todo garantizado ni asegurado, ni mucho menos. Incluso me estoy acordando, mientras te escuchaba esta última parte, de la etapa anterior, políticamente hablando, donde los clubes habían caído, los clubes chicos, sobre todo, que son, que vos hablabas, fundamentales para el desarrollo de las niñeces y de la adolescencia, habían caído bajo la guillotina de los aumentos de las tarifas y demás. Así que estamos leyendo ahora, a través de la encuesta del Observatorio, Diego, que hay una mejoría, que los clubes están siendo considerados, y esto nos parece muy apropiado. Te estamos muy agradecidos, Diego, por esta comunicación, por este ratito, para hablar sobre el Observatorio Social del Deporte y el laburo que hacen, ¿eh? Bueno, les agradezco a ustedes por el interés y por el espacio. Les mando un abrazo. Un abrazo. Que tengas buena jornada. Diego Mursi, el investigador del CONICET, doctor en ciencias sociales, también vicepresidente de la ONG Salvemos al Fútbol, es coordinador del Observatorio Social del Deporte y hablamos con él de la encuesta que realizaron el año pasado.